decir jamás mi iré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, man, love, woman. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla. Porque cuando un hombre ama a una mujer, es como... Bueno, atención, seguidores de Belendi. Hoy salen las entradas a la venta para sus conciertos en España. Belendi, uno de los artistas, bueno, que tiene muchos seguidores y por supuesto tiene buena música. Esta canción se titula La Promesa y constituye uno de sus grandes éxitos. Toda la música aquí en Latinos. Gracias por acompañarnos. Ya viene el repaso de los segmentos en el Café Mañanero. De la segunda tanda, mejor dicho, se alista Carlos Angulo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, vamos entonces con este interesante apartado que es uno de los segmentos clásicos que tiene que seguir día a día. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra? Un 23 de marzo. Confundirás tus manos con las mías. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Meteorológico Mundial. Al igual que el día de hoy, 23 de marzo, se están cumpliendo ya 112 años del nacimiento del reconocido cineasta japonés, el icónico Akira Kurosawa. Al igual que recordamos que el día de hoy se cumplen ya 11 años del fallecimiento de una de las mejores actrices de todos los tiempos, la inolvidable Elizabeth Taylor. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina con el diario El País de España. Mucha atención, así viene la prensa en el día de hoy. Abrimos entonces las portadas de los principales periódicos. El País de España, en lo que ha sido la primera edición impresa. Sí. Sánchez apoyó la autonomía del Sáhara en el marco de la ONU. Y estamos dando cuenta de una carta del presidente del gobierno a Mohamed VI. La misiva rechaza toda acción unilateral para forjar una nueva relación. Hay más titulares. Bruselas plantea 5 medidas urgentes para abaratar la energía. En otro titular, Putin se ceba con Kharkov, la gran ciudad ruso hablante de Ucrania. Bueno, son los titulares de los principales periódicos y en este sentido damos cuenta también del diario El Mundo, Yo no sé si ya lo tenemos por ahí, el diario El Mundo, las portadas de los principales periódicos. Bueno, veamos, por aquí lo tenemos ya. El Mundo, por su parte, destaca en su portada: la alimentación roza el colapso sin que el gobierno tome medidas. Hay más titulares. Biden ve una clara señal de que Rusia valora usar armas químicas. Dejamos la prensa nacional y nos vamos al otro lado del Atlántico para ver qué nos dice la prensa de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Venezuela. Vamos entonces a Latinoamérica. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: reproche de Fernández al kirchnerismo. Esperaba que me acompañaran. Es el tema del día en el principal diario de los argentinos, en la pelea dentro del gobierno. De la prensa argentina pasamos rápidamente a la prensa de Chile. El Mercurio, por su parte: oficialismo cuestiona al gobierno por dar urgencia a amnistía para presos por delitos de estallido sin tener votos para aprobarla. Salud define estrategia para reducir las listas de espera. Apunta a aumentar el 30% la productividad de los pabellones. De Chile pasamos a Colombia, donde el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia, destaca hoy en portada: la mayoría de partidos no le caminaron a la propuesta de recuento de votos. El Centro Democrático, Salvación Nacional y Verde Oxígeno estuvieron de acuerdo con un reconteo. Controversia por decisión de Petro de no asistir a los debates. Analistas dicen que podría ser una estrategia de no desgastarse. Hay más titulares. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero juntos en la selección 3 años después. Van a enfrentar este viernes a Bolivia en partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Y seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca: la ley de inversiones vuelve a la incubadora de arreglos. La tricolor se cura en salud. Va a jugar ante... Bueno, más adelante veremos precisamente los cruces que tenemos en la penúltima jornada de eliminatorias para Qatar. De Ecuador pasamos a Bolivia. El Correo de Bolivia destaca hoy en portada: gobierno se compromete ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cumplir recomendaciones. Áñez pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una reunión urgente por los abusos en su contra. Áñez, recordemos que es la presidenta que se quedó encargada y que luego, cuando regresó el partido de Evo Morales al gobierno, la emprendió contra ella. Una especie de retaliación política. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. En Venezuela, el diario El Nacional destaca hoy: casi 2 millones de niños han salido de Ucrania y otros 3,8 millones son desplazados. Ya son 4 los menores que han muerto este año a la espera de un trasplante. Esto en relación a la atención en salud en Venezuela. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Apuntan a un hacker que vendió base de datos de Supérate. Imputado en escándalo, afirma que así compró información. Supuestamente lo hizo a través de una página web. Fotografía de portada: Vladimir Junior lidera tropa de firmas criollas. Esto en referencia al béisbol de la isla. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae los titulares, o mejor dicho, un avance de Latino Deportes, es decir, lo que estaremos abordando en tiempo de deportes, que será sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo, vamos entonces con el adelanto de Latino Deportes. Avance deportivo. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, donde hoy precisamente llega la Gran Montaña y en donde sabemos que lo darán absolutamente todo los grandes escaladores, es decir, los grandes favoritos de pelear esta competición. Estará Nairo Quintana entre ellos y continuamos con la presencia de Gabriela Sabatini en el próximo Roland Garros, y es que ella desea participar en ese gran torneo. Y también el problema ocular que tiene Marc Márquez, tiene diplopía y le puede afectar su visión para poder participar en las competiciones de GP. Y Rafa Nadal, que tendrá de 4 a 6 semanas de baja debido a la complicación que tiene en sus costillas. Y un maestro ruso que ha sido alejado de las Olimpiadas de ajedrez. Y todo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que el maestro ruso apoya la decisión de Vladimir Putin. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, pues ahí tenemos también uno que otro. Eso sí, son la inmensa minoría los que apoyan a Vladimir Putin. Más adelante, en tema de conversación, estaremos justamente abordando este asunto. Los pocos apoyos que tiene Vladimir Putin en este escenario de la guerra contra Ucrania. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. De vuelta, daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Estaremos también con las entrevistas. Bueno, hay mucho café, por supuesto, para compartir. También Ana Luisa Cardona nos trae Fake News Verdad. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7.

Thomas and Doris Amman Foundation Zurich puso a disposición el cuadro para subasta. El 100% de los fondos serán donados a la organización. La venta de esta sola pintura constituirá la subasta filantrópica de mayor recaudación. Esto desde Collection of Peggy de David Rockefeller en 2018, señalan desde Christie's. Finalmente, cabe destacar que Andy Warhol fue uno de los precursores del pop art, desarrollando icónicas piezas de arte de forma masiva y trabajando en distintos formatos como la fotografía, serigrafía, grabado, entre otros. Asimismo, desde el Departamento de Artes de Christie's comentaron que el Marilyn de Andy Warhol es la cima absoluta del pop art estadounidense y de la promesa del sueño americano. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con el apartado de las entrevistas. John Valencia, vamos ya con nuestro invitado. Efectivamente, Jorge, desde el Café Mañanero estamos pendientes de la situación en Ucrania y específicamente esta situación en Ucrania también se vive desde la realidad que muchos latinoamericanos que están o bien en Ucrania o en países vecinos o que se han tenido que movilizar hacia países de la frontera, esta realidad que ellos están viviendo también nos permite tener una perspectiva de la comunidad latinoamericana de diferentes nacionalidades. En el día de hoy estaremos hablando con Iván. Iván es colombiano paisa de Medellín, se encuentra en Polonia, pero me comentaba que anoche estuvo justamente allí en la frontera con Ucrania. Así que le damos la bienvenida a Iván, muy buenos días. ¿Y qué hace un colombiano en esta situación, en este punto tan álgido de la actualidad mundial? Hola John, hola Jorge, gracias por la invitación al programa. Y sí, rico poder compartir con vuestros oyentes y televidentes de redes toda la experiencia que estamos viviendo desde Polonia. Polonia está acogiendo la mayor cantidad de refugiados desde que comenzó la invasión a Ucrania. Quisiera que nos comentara cuál es precisamente la situación que usted está observando en el país. Bueno, yo tengo una frase que he sacado para, digamos que para relatar o para describir un poco lo que está haciendo Polonia con Ucrania, y es que Polonia se está jugando al hermano mayor y está cumpliendo esa labor de hermano mayor de Ucrania, acogiéndolo, cuidándolo, digamos que sembrando un poco de esperanza. Yo estuve todo el fin de semana en la frontera, en la ciudad de Medica y otra ciudad cuyo nombre me es imposible narrar porque es en polaco, pero es ahí muy cerca donde se encuentra uno de los campamentos importantes de refugiados, y pude constatar la acogida, la calidad humana del polaco frente a la llegada de los ucranianos, y obviamente todo esto acompañado de gente de todas las nacionalidades del mundo que se han apostado allí en campamentos improvisados algunos, otros ya mucho más organizados, sobre todo que, como les digo, en esta ciudad, que es Fresan, algo así, se ha ubicado un campamento primero de atención al refugiado, mientras que en la frontera lo que hay es un gran corredor humanitario por el cual hay una serie de tiendas de campaña en la cual diferentes organizaciones o personas voluntarias que se han querido acercar allí entregan a los refugiados que entran a pie en la misma línea de frontera suministros como mantas, sacos de dormir o comida, café, té, dulces a los niños. Una puesta en escena bastante bonita y bastante agradable que les devuelve un poco la fe y la esperanza y les cambia ese semblante de incertidumbre de gente que viene con apenas lo puesto, con una bolsa o con una maletita pequeña, que es todo lo que han podido sacar de su país. Iván, entendiendo que usted vive en Polonia y que esta situación le ha pillado, digamos, allí, quizás en la frontera, queríamos saber cuánto tiempo lleva viviendo en Polonia, qué se dedica y cómo se está involucrando en esta situación de población latina que también se está afectando, de los que han tenido que trasladarse hasta Polonia por estar en la frontera. Yo comparto vivienda entre Madrid y Polonia. Tengo vivienda habitual en Madrid y vivienda habitual también aquí en Polonia. Y fundamentalmente me trasladé ya aquí con mucha más regularidad a raíz de la pandemia. Yo en Madrid tengo una agencia de viajes que obviamente por la pandemia es todo el embate y todo el sufrimiento que nos ha causado la situación a los agentes de viajes. Pues me vine a casa de mi novia a vivir con la novia. Ya llevo 5 años compartiendo con ella, pero ya digamos que desde marzo de 2020 hemos formalizado una relación ya aquí permanente. Toda la pandemia la pasamos juntos. Y a raíz de eso, de la incertidumbre de lo que estaba pasando en Madrid, de lo que estaba pasando con las agencias de viaje, de lo que ha venido pasando desde aquel fatídico febrero de 2020 para nosotros, pues decidí crear un negocio aquí, un mercado latino online. Entonces ofrecemos productos latinoamericanos que traemos desde España, que traemos desde Madrid y desde La Rioja hasta Polonia, y vía online los distribuimos. Pues eso, digamos que nos ha llevado a mantener un contacto permanente con la comunidad latina en Polonia, a estar muy cercanos a ellos. Y escuchamos pues continuamente como el clamor de la gente de que pasaban cosas en la frontera, de que había algún latino por ahí en la frontera que no tenía dónde llegar. Hubo un drama con cubanos en la frontera bielorrusa. Y nosotros pues quisimos aportar ese granito de arena al ver la situación como estaba, y convoqué a los proveedores de productos a que me ayudaran, a que me dieran un empujón, y fui a Madrid, y en Madrid algunos de los proveedores nos dieron productos para repartir entre refugiados y entre la comunidad. Y bueno, en la furgoneta de la agencia de viajes me vine con ella llena, y pues hemos podido compartir algunos dulces, dulces colombianos, dulces ecuatorianos, peruanos, mexicanos, algunas avenas de quinoa que son tan, tan nutritivas y tan importantes en situaciones como estas, y algunas otras cosas más. Quiero anecdóticamente contar que los triunfadores de todo esto han sido los snacks de platanitos. Para el ucraniano ha sido como un descubrimiento. Los he visto comérselos, pero a montones. De hecho, traía unos que eran para acá, otros para un mercado en Praga, que es otro tema. Y finalmente terminé dándolos todos en la frontera porque no fui capaz de quedarme con ellos en la furgoneta. Estamos hablando hoy con Iván Caicedo, un colombiano que se encuentra en Polonia. Iván, ¿exactamente en qué ciudad se encuentra? Se llama Jeldowo, es una ciudad pequeña. ¿A cuántos kilómetros de Varsovia? Queda a 2 horas de Varsovia, más o menos. Recordemos que Varsovia es la capital del país. Y nos está hablando del escenario que se está encontrando en este escenario que está viviendo este país como vecino de Ucrania y acogiendo el mayor número de refugiados. Quizás, Iván, lo bueno de lo malo, es decir, en medio de esta invasión y toda la tragedia que ha provocado, es que también se ha visto desbordada la solidaridad justamente allí en la frontera. También es cierto que desde otros países europeos, incluso muchos otros países fuera de Europa. Y quisiera preguntarle justamente sobre lo que estaba comentando, sobre la comunidad inmigrante, porque en algún momento se llegó a decir de que había discriminación, que el trato que estaban recibiendo inmigrantes de África, de Asia, incluso de América Latina, no sería el mismo que le daban a los ucranianos que salían huyendo cuando todos estaban en la misma condición, incluso en peores condiciones algunos inmigrantes, porque como bien se sabe, algunos se encuentran en situación irregular. En fin, quisiera que usted, según su experiencia, nos cuente qué ha visto sobre el terreno, sobre el trato que han recibido los inmigrantes en general. A ver, hay que tener en cuenta que ahora llevamos 28 días de guerra, ¿cierto? Los primeros 15 días fueron caóticos, fueron muy caóticos, porque, como les decía ahora, todo fue improvisado, o sea, todo fue sobre la marcha, no había todavía una logística que coordinara un poco el tema, se dio, eso se prestó a muchas situaciones muy complicadas, situaciones, digamos, en cuanto al transporte, por ejemplo, que había que venir gente a llevar gente a España o llevar gente a Francia o llevar gente y llegaban conductores que decían yo llevo y llegó a pasar y no una vez, sino que muchas veces que esa gente no llegó a su destino y no se sabe dónde están. O sea, que se ha prestado para tráfico de personas, al parecer, no podemos asegurarlo, pero es decir, se prestó para cosas que no eran buenas. Es decir, aquí vimos todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad. Iván, ¿y esos desaparecidos, esas personas que han desaparecido, quiénes son? Es que ese es el problema, que esos primeros 15 días era, mire, hay una familia que va para Sevilla, una familia que va para Córdoba, una familia que va para Bordeaux, una familia... ¿Pero ucranianos o inmigrantes que residían en Ucrania? En general, gente que salía de Ucrania, gente que salía de Ucrania. Entonces, la prioridad en ese momento era, mire, sí, váyase en este carro, y eso pudo tener situaciones incómodas que no se pudieron controlar. Eso se han hecho reportajes en el propio España, la televisión española ha hecho reportajes en ese sentido. Fue complicado el tema. Entonces, digamos que de unos 15, 10 días para acá, ya ha habido, digamos 15, ha habido ya una organización mucho más plena, mucho más clara, con unas medidas de seguridad más coordinadas. Por ejemplo, si ves esta manilla me identifica como driver, hay otra que es como voluntario, en la cual están todos mis datos, mi vehículo, mi vivienda, toda la información, para que si en algún momento dado yo subo gente en mi coche, está el registro de quién se los llevó y a dónde va. Iván, ¿cierto? Entonces, ahora está controlado ese tema, pero en lo que usted conoce, estando allí, ¿sabe si hay denuncias de personas que indican de pronto mi familiar venía a través de algún vehículo o a través de alguna de las caravanas y no ha llegado al punto? ¿Se ha podido? No, allí, ¿se tiene registro de denuncias, de desapariciones? No, allí no existe ninguna denuncia. Está el comentario simplemente entre digamos, los diferentes ONGs de voluntarios y eso, y entre la organización actual que ya está dentro del cuento y que te lo explica, te dice, mira, esto lo vamos a hacer así, porque al principio nos estaba pasando esto, ¿cierto? Y ya no queremos que vuelva a pasar. Vuelvo y te digo, no se pueden dar como personas desaparecidas, no. Simplemente no se sabe finalmente a qué destino llegaron. ¿A dónde han ido? Ha podido pasar de todo. Incluso hay denuncias de que niños han desaparecido. En fin, con el tiempo quizás llegaremos a saber la verdad de todo lo que está pasando en Ucrania. Pero le quería preguntar puntualmente por los latinoamericanos, que le dicen respecto a la atención que han podido recibir acerca de sus consulados o autoridades diplomáticas. ¿Cuál ha sido... ¿Qué es concretamente lo que usted ha visto? ¿Qué le han contado sus compatriotas colombianos o ciudadanos de otras nacionalidades? A ver, yo te puedo hablar específicamente del consulado colombiano y de la embajada colombiana, que es como con la que yo tengo el trato Yo personalmente me reporté ante ellos sobre mi presencia aquí y mi presencia en la frontera. Todo el tiempo he sentido que se cuenta con el respaldo de ellos. Hay unas líneas telefónicas, hay una manera de comunicarse con ellos permanentemente. La experiencia digamos, al interior de los colombianos que estamos en Polonia, la comunicación sobre hay una familia en tal parte, quién puede ayudar, siempre ha habido fluidez y siempre el consulado ha contribuido en ese sentido. Como te digo, a veces somos muy victimarios, es decir, sufrimos mucho de ese complejo de víctimas muchas veces cuando estamos en el exterior. Y yo no he percibido esa diferenciación por tu raza al momento de entrar en Polonia. Es al momento de salir donde se pueden presentar algunas dificultades, pero no solo para los extranjeros, más para los extranjeros. Pero hay ucranianos que han hecho filas de 2 días o 3 para salir. Ahora, quiere decir que hay extranjeros que han hecho filas de 4 días. Pero es muy simple. Al principio estamos hablando de que hasta ahora han salido más de 3 millones de personas. Es decir, estas denuncias de lo que se percibía como una discriminación puede ser producto de las circunstancias que se están presentando en este caso en Polonia, que repito, está recibiendo el mayor número de refugiados de Ucrania. No sé si ha tenido la oportunidad, Iván, de conocer el último dato sobre refugiados o desplazados. Algunos ya han refugiados, otros desplazados, que ha llegado de Ucrania a Polonia. No, exactamente a Polonia el número exacto no te lo podría decir. La cifra que ayer manejamos a nivel total, pero de refugiados, ojo, porque hay una diferenciación entre desplazados y de refugiados. Refugiados son los que han salido en busca de refugio y han salido del país. Desplazados son los que al interior del país, al interior de Ucrania, se han tenido que desplazar a otras zonas, pero no han salido del país, continúan dentro del país. Entonces, esos son desplazados. Los refugiados son los que ya están fuera del país y en estos momentos ya estamos sobre los 3 millones de personas refugiadas, donde el 70% están en Polonia, más o menos. Pues hablamos con Iván, colombiano que se encuentra viviendo en Polonia, narrándonos su historia, la experiencia que está viviendo en este momento Polonia como el país considerado de mayor acogida de refugiados, tanto de Ucrania como también de otras nacionalidades que han visto en esta frontera una de las vías de escape. Y algo muy importante, John, que es la solidaridad que ha llevado precisamente en representación de la comunidad o colonia latinoamericana acá en Europa, llevando desde alimentos, comprobando también lo que está ocurriendo en la frontera. Estamos hablando de la zona que está viviendo el drama, percibiendo en primera fila el drama de los refugiados que salen de Ucrania tras la invasión en rusa. Finalmente, sí le quería preguntar, Iván, de acuerdo con lo que usted ha visto, ha escuchado, sabemos que no solamente hay polacos y ucranianos, también hay gente rusa. ¿Qué trato están recibiendo los rusos allí en Polonia? Porque en algunos puntos, ha habido preocupación porque también hay discriminación, porque se les ve como enemigos. Según su experiencia, ¿qué trato están recibiendo los rusos? Bueno, eso es algo difícil de decir, pero de hecho no creo por convicción que haya muchos rusos en Polonia. En términos generales no existe una empatía del pueblo polaco con el pueblo ruso, pero esto ya es un término general que viene desde la Segunda Guerra y desde antes incluso, ¿no? Pero que se recrudeció en la Segunda Guerra Mundial, digamos que cuando llegan los rusos a reemplazar a los nazis, los polacos salen a celebrar y muchos de esos que estaban celebrando murieron acribillados ahí. Entonces, se genera, o sea, como decimos en Latinoamérica, salimos de Guatemala a Guatepeor. Y ese es el sentimiento que el polaco, propiamente dicho, guarda sobre el ruso. Habrá rusos, habrá, ¿no? Yo personalmente, en lo que me muevo, no conozco todavía ningún ruso dentro de Polonia. Muy bien. Iván, muchas gracias por llevar entonces en la solidaridad de los latinoamericanos hasta esta zona tan convulsa de Europa. Repito, estábamos hablando de Polonia, ahí en la frontera con Ucrania, que está recibiendo, sufriendo esa invasión y por lo tanto ese gran número de refugiados. Iván, muchas gracias también por compartir su experiencia con nosotros. Ojalá y en una próxima entrevista, en un próximo contacto, ya sea para que nos hable de un escenario de una guerra pasada y que florezca la paz también en esa zona. Desde aquí, un abrazo y le deseamos un día muy feliz en medio de esas circunstancias. Muchas gracias a ustedes y bueno, siempre a la orden. Nosotros seguiremos viajando a la frontera. El próximo fin de semana estaremos nuevamente en la frontera y seguiremos tratando de llevar ayuda y alegría, y sobre todo alegría latina a los corazones que vienen tristes desde Ucrania. Iván Caicedo, un colombiano radicado en estos momentos en Polonia. Hoy compartiendo su testimonio, su experiencia. Con relación al drama que se está viviendo con los refugiados de Ucrania y por otra parte pues también dando cuenta de esa solidaridad hoy hablándonos de lo que está percibiendo sobre el terreno, aclarándonos sobre esas denuncias de discriminación que han salido a la luz pública. Yo creo que esto es lo importante, John, que nos quedamos con una idea clara de quienes están allí. No es lo que dicen por acá, es lo que nos cuentan quienes se encuentran justamente en la zona. Hace algunos días hablábamos con el cónsul honorario de Perú, exactamente en Kiev, la capital de Ucrania. Hoy hablamos desde el país vecino que está acogiendo refugiados y que es sin duda alguna la referencia más importante en la zona a la hora de tratar el tema de Ucrania. Y así continuaremos, dado cuenta de lo que está ocurriendo en estos tiempos en la geopolítica mundial. Hoy ponemos los ojos, sin duda alguna, en Ucrania. Y continuamos a esta hora de la mañana con más actualidad, porque nos queda mucho café por compartir. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives Ilier, número 9, Valencia. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Precisamente por ahí lo escuchamos. Estamos en contacto hoy con la comunidad, como todos los días lo hacemos. La inmigración es una referencia muy importante en nuestro programa. El otro apartado es precisamente el entretenimiento, pero también sencillamente hace parte, ¿no? Más adelante vamos a estar dando a conocer un proyecto musical que se presenta aquí en la ciudad de Valencia y se pone a consideración del público internacional. Vamos a estar hablando con Piero. Pero antes, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla en estos momentos en redes sociales? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales está siendo el nombre de Venom luego de que los Stray Kids lanzasen un nuevo videoclip para la canción de Venom. De eso se trata, del grupo de rap surcoreano que está siendo comentado por parte de las tendencias el día de hoy en la música. Entre otras las noticias, Ucrania dice haber recuperado el control de Makariv, uno de los suburbios más importantes de la capital Kiev. Mientras continúan los ataques de todo el país, las autoridades ucranianas establecieron el día de ayer recuperar el control de Makariv, uno de los suburbios estratégicamente importantes de la capital, ya que rechazan la demanda rusa de entregar la ciudad portuaria oriental de Mariupol, y la Agencia de Migración de la ONU informó que casi 6.5 millones de personas han sido desplazadas dentro del país desde que han comenzado los ataques. Entre otro de los nombres más importantes, el hijo de Kylie Jenner ya no se llama Wolf. Esto fue parte de que la empresaria ha confesado que han decidido cambiarle el nombre a su bebé porque se dieron cuenta de que no era él. Esto forma parte de las noticias más comentadas con respecto al segundo hijo de Kylie Jenner, que nació el pasado 2 de febrero. Entre otro de los nombres, los AirPods están siendo tendencias en las redes sociales, ya que se establece como parte de la nueva campaña de Apple, en el que se colocan como uno de los productos élite para la próxima gama de iPhone. Entre otro de los hashtags más importantes del día, aparte del hashtag Feliz Miércoles y el hashtag Buenos Días, está el hashtag Ánimo Rafa, ya que luego de la información que Rafa Nadal compartió en sus redes sociales de que tiene una fisura por estrés en una de las costillas y estará de baja entre 4 a 6 semanas, la gente le da ánimos al tenista que está triste por estar de baja durante los próximos torneos, por lo cual el hashtag Ánimo Rafa se cataloga como uno de los más comentados en toda España a esta hora. Gracias, Carlos, y desde aquí también ánimo Rafa Nadal. Sabemos que se sabe levantar de esos momentos difíciles. Llegará el día, aunque mucho duela, que saque las fuerzas de donde no tenga para decir no más. Yo sí sabía que tú eras casado, pero me mentías cuando me decías que con ella estabas mal. Bueno, pues aquí estamos. Siento que es por mis hijos, que están muy pequeños y no van a entender. Aquí estamos con Johnny Rivera y Lady Juliana. El tiempo dirá quién miente. Yo necesito saber la respuesta. La gente sí comenta y la intriga. Alguien dijo por ahí que por mucho que corra la mentira, siempre la verdad la alcanza. Yo creo que lo logramos comprobar precisamente en esta canción. El mismo techo y que no hagan el amor. Pero yo duermo la pieza de los niños. Es posible. Ahí tenemos a Johnny Rivera y Lady Juliana. Johnny Rivera, que es el artista estelar del Festival Latinos RTV, el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Ahí estaremos presentando precisamente nuestra nueva imagen. A Johnny Rivera le estará acompañando un ramillete de artistas. Se trata de una noche que promete mucho. Le invitamos a vivir esta experiencia junto al staff de locutores, personal en general de Latinos RTV. Recuerda, 29 de abril. Soy yo. ¿Dónde? En Sala Madison, calle Polideportivo, en Valenciano, creo que es Poliesportiu, que así también lo encuentran, ¿eh? Número 23, Masanasa. Yo necesito. Recuerda, Johnny Rivera en concierto. Sí, 29 de abril. Atención que las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir, número 7. Pilas, pilas, porque se están agotando. Queda menos. Y todos nos estamos preparando para ese gran espectáculo que supone el comienzo de una nueva era. Y con eso me aleja y solo pienso en ti, mi amor. El tiempo dirá quién miente. Las chismosas que dañan tu mente. El tiempo dirá quién miente y no soy yo. El tiempo dirá quién miente. Las chismosas que dañan tu mente. El tiempo dirá quién miente. Y no soy yo. Llegará el día, aunque mucho duela, que saque las fuerzas de donde no tenga para decir no más. Yo sí sabía que tú eras casado, pero me mentías cuando me decías que con ella estabas mal. He dicho tanto que es por mis hijos, que están muy pequeños y no van a entender. Pero por ella yo no siento nada, ni duermo con ella, duermo en otra cama. Me tienes que creer. Yo necesito saber la respuesta, la gente comenta y la intriga me quema. Dime por favor, ¿cómo es posible que vivas con ella bajo el mismo techo y que no hagan el amor? Pero yo duermo la pieza de los niños. Es posible que tú no me creas. Vaya historia la que encontramos en estas canciones. Bueno, pues esto y mucho más el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Bueno, llega Nicky Cuervo a esta hora de la mañana con un segmento de entretenimiento, noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Taylor Swift regresa con nueva música, anuncia canción para una película. Taylor Swift, una de las artistas más exitosas de los últimos años, anunció una nueva canción para la banda sonora de The World of Cross Signs. Taylor Swift tuvo dos años muy ocupados desde el inicio de la pandemia, en el que publicó dos álbumes nuevos y una regrabación de uno de sus anteriores trabajos discográficos, y ahora, como primer hito musical del 2022, anunció una nueva canción para una película producida por Reese Witherspoon. La nueva canción de Taylor Swift, que estará en la película Where the Crow Sings, en su cuenta de Instagram, sorprendió a sus fanáticos anunciando que estrenará nueva canción, la cual sería parte de la banda sonora dirigida por Olivia Newman y Reese Witherspoon. Carolina será el título de la nueva canción de Taylor Swift, la cual pertenecerá al soundtrack de Where the Crow Sings, una adaptación cinematográfica del himno homónimo de Delia Owens. De acuerdo a lo que publicó Taylor Swift, el libro hizo que se perdiera en él cuando lo leyó hace años, y cuando supo que sería una película sobre esta obra, hizo lo posible para poder ser parte del lado musical. Si bien todavía no hay una fecha de estreno para la película, la artista de 32 años compartió el tráiler oficial en su cuenta de Instagram, donde se puede escuchar Carolina de fondo en los últimos segundos. La escandalosa nueva serie de una chef vegana estafadora. Bad Vegan, fama, fraudes y fugitivos sigue la historia de una chef vegana estafadora que te recordará la serie Inventing Anna. No cabe duda de que los títulos acerca de estafas se han apoderado de Netflix en esta primera parte del 2022, entre los que se destacan Inventing Anna y El estafador de Tinder. Sin embargo, el servicio de streaming más popular del mundo está lejos de no seguir aprovechándose de esta temática, ya que acaba de estrenar Bad Vegan, fama, fraudes y fugitivos, una serie acerca de una escandalosa chef vegana estafadora. La serie documental fue dirigida por Chris Smith y llegó al servicio de streaming el pasado 16 de marzo. Esta docuserie se divide en 4 episodios. El relato sigue a la chef vegana Sarma Melnanis, quien transfirió dinero a su esposo de forma ilegal para que le pagara una deidad que les otorgara la inmortalidad. La sinopsis oficial de la nueva docuserie de Netflix dice lo siguiente: esta desenfrenada serie de 4 partes muestra cómo Sarma Melnanis, la famosa restauradora de